Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles vamos a dedicar nuestro espacio al deporte base porque vamos a centrarnos en dos disciplinas deportivas, ciclismo y atletismo, en la que hemos tenido participación destacada de ubriqueños, pero muy jóvenes. Hablamos, por un lado, de Alejandro Gómez, que es un ciclista de edad cadete, que hace un par de fines de semana participaba en su primer campeonato de Andalucía de ciclismo de contrarreloj y en línea, además consiguiendo la quinta posición en la modalidad de contrarreloj a escasamente 3 segundos del podium en su primera prueba de contrarreloj en su vida y también la 19ª en la carrera en línea, estando en cabeza durante buena parte de la prueba y estando ahí entre los favoritos. Se supo defender bastante bien en una de sus primeras experiencias. Ya debutaba hace algunos meses antes del confinamiento, justo antes, en una prueba, en su primera cita competitiva, su primera prueba competitiva ciclista federada en Cabra, donde consiguió un meritorio 9º puesto. Y ahora, pues como decimos, tras más de 7 meses, volvía a ponerse un dorsal y la verdad que el componente del equipo Capibike completaba una muy buena actuación. Por cierto, que ese fin de semana también hubo competiciones ciclistas, pero de montaña, de ciclismo de montaña hablamos, en Jerez, con la celebración de la cuarta edición del Indenso Bike Jerez, puntuable para el circuito de Rally BTT. Pues ahí tuvimos a dos ubriqueños. El primero de ellos, otro componente del Capibike, Samuel Cotrino, que terminó en 6ª posición. Podía haber incluso subido algún puesto en la clasificación, pero tuvo ahí algunos problemas con los doblados durante el recorrido. Es un circuito al que había que darle varias vueltas. Pues un problema con un doblado que le hizo perder tiempo. Y ya para los mayores también destacar que Jorge López Janeiro, en categoría Master 40, conseguía la 2ª posición. Eso en cuanto a ciclismo, pero en atletismo también tenemos que destacar, y esto es más reciente, ocurrió este pasado fin de semana, que el ubriqueño Luis Zecarías Gálvez conseguía, en este caso, la medalla de bronce en la prueba de lanzamiento de jabalina dentro del campeonato de España de atletismo sub-14, por clubes, que se disputó en la localidad malagueña de Nerja. Era el 7º campeonato de España sub-14 por equipos y Luis Zecarías Gálvez contribuyó destacadamente a la 8ª posición que logró finalmente el club Chapín de Jerez, al que pertenece. Logró entrar en el top 10 nacional. Conseguía, en este caso, como decimos, una 3ª posición en la prueba de lanzamiento de jabalina y una 4ª en la prueba de los 1000 metros, además consiguiendo marca personal. Vamos a quedarnos en primer lugar hablando de ciclismo en el día de hoy, en el que nos vamos a centrar sobre todo en los valores jóvenes del deporte ubriqueño. Vamos a hablar de ciclismo porque, aunque la temporada prácticamente desapareció con el confinamiento y lo único que ha quedado han sido las pruebas oficiales, campeonatos regionales y nacionales, a pesar de todo eso, en una de esas pruebas hemos tenido presencia de un ubriqueño, como ya comentábamos, con anterioridad, y fue Alejandro Gómez en el campeonato de Andalucía de ciclismo, tanto en contrarreloj como en línea, que se disputó hace 2 fines de semana en Trebujena, con una notable actuación por parte del componente del Capibike. Precisamente lo tenemos al otro lado del teléfono. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, hace un par de fines de semana debutabas en lo que es un campeonato de Andalucía en Trebujena, ¿no? Tanto en la prueba contrarreloj como en la de línea. Antes de entrar en detalle, ¿qué sensaciones te ha dejado este campeonato de Andalucía al ser tu primero? Pues mira, pues como era el primero, pues iba con muchos nervios, mucha ilusión sobre todo, pero sensaciones buenísimas, con ganas de más. Uh-huh. En principio, ¿cómo llegabas de forma a Trebujena? Pues no llegaba en la forma ideal, porque lo dijeron un par de semanas antes que ya era oficial, y entonces pues no llevaba la forma que queríamos. Pero bueno, nos pusimos mano a la obra, Rafa, Rincón y yo, uh-huh. y nada, y pudimos llegar medianamente bien. Claro, supongo que es un año difícil para, a priori, ¿no?, para encontrar el mejor punto de forma por todas las circunstancias, ¿no?, que ha habido y los límites que ha habido durante meses para entrenar. En cambio, otros dicen que el descanso les ha ido bien. En tu caso, ¿cómo lo has concebido, lo que ha sido este año? Claro, a mí, en parte, yo creo que me ha beneficiado porque me ha servido para darme cuenta de muchas cosas, de muchos aspectos que lo hacía mal, que uh-huh. y me ha servido prácticamente para mejorar mucho. Uh-huh. Digamos, para pulirte un poquito más, porque ahí estamos. Porque, para que lo sepan los oyentes, esta iba a ser tu primera temporada, de hecho ha sido tu primera temporada, en ciclismo competitivo. Te habías pues propuesto este año ya participar en las pruebas que organiza la Federación Andaluza de Ciclismo. La pandemia en parte ha roto, digamos, con tus planes en esta primera temporada en competición, porque cabe, vamos a recordar que debutaste en Cabra allá por a finales de febrero y hasta el pasado 11 de octubre no has podido volver a competir, ¿no? Claro, claro. Yo, la idea era de estar todo este año compitiendo las máximas carreras posibles para coger experiencia en este mundillo y poder llegar al año que viene ya un poco más espabilado, digamos. Uh-huh. Para no ir tan reciente, tan nuevo, está todo. Claro, y supongo que, bueno, habrá que prorrogar, ¿no?, eso, teniendo en cuenta que solo has podido participar en dos carreras. Claro, claro. Bueno, vamos a quedarnos en principio con ese debut en Cabra, en la subida al Santuario Virgen de la Sierra, que, como decimos, fue a finales del mes de febrero. Supongo que terminarías contento con tu debut, porque lograbas una novena posición en una prueba muy dura. ¿Cómo fue? Pues sí, pues a esta prueba no llegaba tampoco en el punto que deseaba porque no estaba empezando, digamos, y no entendía mucho. Solo fui para ver cómo era aquello. Y la verdad que el resultado fue bastante bueno, mejor de lo esperado. Es una prueba, bueno, como su nombre lo indica, prácticamente la subida a un puerto de montaña de unos 30 kilómetros, creo, que era el recorrido, ¿no? Sí, eran 30 kilómetros aproximadamente y daba un par de vueltas por el pueblo y después subía al Santuario de la Ermita. Uh-huh. Y era una subida bastante exigente. ¿Y cómo fue tu crónica de la carrera? ¿Cómo se desarrolló? Pues la carrera, como iba con Rafa Rincón y compañía, pues nada, estuve con ellos casi todo el rato en la cabeza. Uh-huh. Y ya cuando llegó la subida, pues ya me puse mi ritmo y fui remontando hasta que llegué arriba y llegué con muy buenas sensaciones. Uh-huh. Supongo que hacer tu primera prueba habría nervios, ¿no? Eso estaba muy nervioso, pero ya una vez que se lanza la carrera ya ahí no hay nervios. Uh-huh. Bueno, y cabe destacar que la circunstancia totalmente diferente a lo que se puede encontrar uno en grupeta, ¿no? El cambio supongo que tiene que ser abismal. Claro, el cambio es enorme. Tú y a lo mejor un domingo con tu grupeta a meterte en un pelotón de 200 tíos, pues, y más el ritmo que se lleva, que es un ritmo de principio a fin a tope, por decirlo así. Uh-huh. Oye, ¿y cómo es eso de rodar en un pelotón tan grande? ¿Es tan difícil y peligroso como se ve desde fuera? Pues yo me lo esperaba mucho peor, porque como ya estás comentando, era mi primera carrera y no sabía cómo funcionaba eso, pero en parte sí es muy peligroso porque hay muchos codazos, muchos empujones y es peligroso, sí, pero yo creo que con práctica y demás y experiencia, se puede ir fácilmente. Y por lo que me cuenta, salisteis todos juntos, ¿no?, todas las categorías. Sí, salimos todas las categorías juntas, desde cadete a máster 60, y realizamos la prueba todos juntos. Y bueno, y para afrontar lo que son las pruebas competitivas, supongo que habrás contado con el asesoramiento, por decirlo de alguna manera, de hombres que ya han participado en este tipo de pruebas. Hablo, por ejemplo, tanto de Rafa Rincón, como lo has comentado tú, de Paco Benítez o el mismo Eduardo Cotrino, ¿no? Claro, eso sin ellos pues fuera sido mucho más complicado, porque tener tanto a Rafa como a Paco como a Edu, pues eso ha sido algo muy muy importante, que me han sabido llevar bien, me han sabido aconsejar mucho. Uh-huh. Y siempre para ir a mejor. ¿Qué es en lo que más te insisten cuando te dan esos consejos? ¿En qué asunto? Pues en que ahora mismo que disfrute, que no me lo tome como una obligación, sino que disfrute y ya vendrán los resultados. Uh-huh. Y es lo que estás haciendo, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Bueno, recordemos que, volvemos a insistir, esta prueba en Cabra fue a finales del mes de febrero y, bueno, llegó el confinamiento. ¿Cómo te lo montaste para no perder la forma? Pues nada, pues a ver, fue un poco duro, pero estuve haciendo rodillo, pero no mucho. Uh-huh. Me tomé como un pequeño descansito. Uh-huh. Para afrontarlo de la mejor manera posible, pero como ya te digo, haciendo rodillo, no mucho, y haciendo también ejercicio de core, ejercicio físico y eso, sin dejarlo del todo. Oye, y cuando dejaron ya salir al exterior, ¿no?, a practicar deporte, ¿cómo saliste? Y no me mientas porque te vi, ¿eh? Pues nada, pues salí con muchas ganas, como había horario y empezaba a las 6 de la mañana, creo, a las 7, uh-huh, estaba ese día el primero con la bicicleta. Uh-huh. Lo digo, hombre, lo que te comento sobre todo es porque has aprovechado, ¿eh? Has aprovechado el tiempo y, sí, bueno, y supongo que como todos nosotros, ¿no?, también, el volver a salir otra vez al exterior a coger la bici, ¡guau!, las sensaciones que tuvo uno los primeros días, no se pueden olvidar, ¿eh? Claro, claro, sí, completamente de acuerdo. Eso fue como el que le dan un regalo nuevo y está alucinando, pues igual. Uh-huh. Bueno, Alejandro, y ahora, después ya de cuando terminó totalmente el estado de alarma, ya se recuperó cierta normalidad, sobre todo a la hora, ¿no?, de coger la bici, ya se podía salir del municipio, de la provincia. ¿Cómo has ido desarrollando o cómo te has ido desenvolviendo? ¿Has ido un entrenamiento a más, a menos? ¿Cómo ha sido? Claro, eso, Rafa era el que me iba dando las pautas y yo iba haciendo los entrenamientos. Empezábamos primero preparando el Campeonato Andalucía, que lo iban a hacer en Cártama. Uh-huh. Y empezamos a prepararlo con mucha antelación, como me parece que era un mes y medio, dos meses, y como tú dices, empezamos de menos a más para llegar al objetivo lo más fuerte posible. Pero debido a las circunstancias del COVID, pues lo suspendieron aparte de una semana. Uh-huh. Y ya bajamos un poquito el listón hasta ya estos campeonatos de hace dos semanas. También ha sido un verano particular, ¿no? Porque muchos de los que se dedican a competir durante el verano bajan mucho el nivel porque no hay competición. Pero claro, este año, prácticamente al no haber podido participar en ninguna prueba desde marzo hasta, bueno, prueba, haber podido salir prácticamente desde de marzo hasta mayo, muchos han tomado el verano como una continuidad, ¿no? Claro, yo lo que he hecho ha sido eso, no dejarla, pero tampoco intentar estar al máximo nivel, sino mantenerme por si había algún objetivo, pues que no me costara mucho recuperar la forma. Claro. Bueno, y así llegabas a Trebujena el pasado 11 de octubre, 10 de octubre, perdón. Primera prueba, la contrarreloj individual. Consigues un quinto puesto a 3 segundos del podium en un recorrido de 5,6 kilómetros. ¿Cómo fue la prueba? ¿Cómo la planteaste? ¿Cómo era el recorrido? Pues la prueba fui con Edu Cotrino a verla la semana de antes y la verdad que me vine con muy buenas sensaciones, porque sabía que me podía favorecer un poco el hecho de que de que la gran mayoría del recorrido fuera picando hacia arriba, pues creía que me podía favorecer un poco y la afrontaba con mucha ilusión y con ganas de darlo todo. Y así fue, nada, pues salí y sabía que era que iba a ser duro porque 5 kilómetros eran 5 kilómetros a tope y nada, y cuando llegué pues muy contento con el resultado. Ha sido la primera contrarreloj de tu vida, ¿no? Claro, claro, la primera, nunca había hecho esa modalidad. ¿Y esperabas este rendimiento en una disciplina que no sé si se entrena a fondo específicamente, si te la llegaste a preparar? Pues la verdad que no lo había preparado. Bueno, también tengo que decir que Edu Cotrino me prestó los acoples de contrarreloj y sí estuve una semana con ellos para acostumbrarme, pero lo que es prepararla, de decir voy a prepararla bien, no es que lo dijera, estábamos preparándolo, pero en general las dos carreras que tenía. Un tiempo de 8 minutos 4 segundos fue lo que empleaste, y recordemos que el vencedor hizo 7:47, Alejandro Tapia, el mismo tiempo que Joel del Ojo, por centésimas, ¿no?, se llevó la victoria Alejandro Tapia, los dos del mismo equipo, la Academia Manuela Fundación. Y Adrián Benito fue tercero con 8 minutos 1 segundo, como hemos dicho, 3 segundos menos que tú. Así que estuviste, como decimos, rozando a muy cerquita de conseguir una medalla en tu primera participación. Y dos días después llegaba lo que es la prueba en línea, que era de 48 kilómetros. ¿Cómo te la tomaste? ¿Cómo era el recorrido y cómo se desarrolló la carrera? Pues el recorrido era un recorrido muy... de una carretera muy estrecha, muy bacheada también, y nada, lo que me dijeron Paco, tanto Paco como Rafa como Edu, que estuviera en la cabeza todo el rato y que era un circuito muy selectivo, que estando en la cabeza y teniendo piernas no iba a haber problema ninguno. Y así fue, ¿no? Y así fue hasta que estuve a falta de dos vueltas, pues estábamos el grupo, nos quedábamos 15 o 20 corredores nada más de los 60 que salimos. Y aparte de dos vueltas, en un repecho del 15%, pues uno se quedó parado en mitad de la cuesta. Y entonces se fueron los que quedaron, los cuatro primeros, se fueron solos. Y cuando vinimos a darnos cuenta los que nos habíamos quedado cortados en el repechón, pues no pudimos enganchar. Y al final llegabas con, digamos, en el segundo grupo, ¿no? Claro, en el segundo grupo, sí. Aparte de los que ocuparon ese podio. ¿Tú crees que podía haber estado más adelante? Lo digo por ser una de tus primeras carreras, la estrategia aquí es clave, ¿no?, en un campeonato como este. ¿O diste todo lo que pudiste? No, yo creo que podría haber estado más para adelante si no fuera sido por el percance ese, porque a menudo que iban pasando la vuelta me encontraba cada vez mejor, me encontraba las piernas cada vez con mejores sensaciones, y yo creo que si no fuera sido por ese percance, fuera estado mucho mejor. Bueno, y lo que se refiere a eso escapado, bueno, que luego, como tú bien comentas, no solo costó que no pudisteis enganchar con ellos. Parece una tontería, pero metidos casi en mitad de carrera, ¿no?, y con esa distancia, ahí tampoco hubo entendimiento en el grupo de atrás para intentar acercaros. Claro, no hubo entendimiento porque se fueron los tres de cabeza que fueron los que ganaron, que eran del mismo equipo, y en este segundo grupo pues había muchos corredores de ese equipo, entonces ellos no querían tirar y como yo iba solo, pues tampoco me iba a poner a tirar porque no era lo ideal. Claro, vas a hacerle el trabajo a los demás. Cuando hablas de ese equipo, para que lo sepan los oyentes, la Academia Manuela Fundación, un equipo que ya muchos conocieron por ese intento, ¿no?, de compra de un equipo profesional para entrar en el Tour, y bueno, hablaban de eso, de que tiene una cantera bastante bastante potente. Lo que ha sido esta prueba de Cabra y estos campeonatos, sobre todo, sirve para medirte, Alejandro, a ciclistas de tu edad, ¿no? Algo que normalmente no puedes hacer por aquí porque hay muy pocos, ¿no? Claro, yo prácticamente creo que se dediquen a competir y eso, creo que soy el único. Espero que haya muchos más que se animen, porque esto es un deporte muy bonito que si te gusta, pues realmente puedes disfrutar mucho. ¿Y cómo has visto el nivel general de este campeonato? Pues es un nivel bastante alto, sobre todo de, como ya dices tú, los corredores de la Academia Manuela Fundación. Pero es un nivel bastante alto. Alejandro, ¿y ahora qué? ¿Ya pensar en 2021 o queda por ahí alguna prueba de aquí a final de año? No, ya a pensar en 2021, a desconectar ya un poco y a preparar los objetivos de 2021 con la máxima ilusión posible. Para finalizar, Alejandro, un par de dudas, ¿no?, que tenemos, para que nos las aclare. Eres, en este caso, como tú bien has comentado, el único ciclista que está compitiendo, ¿no?, con tu edad aquí en Ubrique, una excepción, ¿no?, que contar con corta edad esté metido de lleno en este deporte. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo fue tu introducción en el ciclismo? Pues yo empecé porque mi padre hacía ciclismo, pues estuvo en el club muchos años y también ha competido y él pues me lo ha inculcado y ya pues empecé a montar en bici con él. Empecé solo con él yendo a la mesa de jardín y volviendo, hasta que ya me empecé a poner un poquito más fuerte y mi inicio prácticamente fueron con el grupo de los Perea de aquí de Ubrique. Bueno, con ellos estuve un par de años hasta que ya cogí un poquito más de nivel y empecé a salir tanto con Rafa como con Paco y el grupo de los Vinagres, que se llama, de aquí de Ubrique, que es un grupito ya más fuerte. Bueno, es decir, que tus primeros comienzos fueron con el grupo de los Perea, que bueno, que son todos veteranos, pero eso te permitió a ti también conocer, digamos, el ciclismo más puro, más amateur y con gente ya muy experimentada, ¿no? Claro, yo con los Perea, a mí me han enseñado de todo, tanto de ciclismo como de cosas cotidianas de la vida, y es un grupo que es una maravilla. Yo, de hecho, todavía sigo saliendo algunos días con ellos, alguna salida de domingo. Y quisiera destacar también, Alejandro, antes de despedirnos, porque eres un ejemplo de lo importante que es el apoyo de los padres, ¿no? Porque ahí ha estado tu padre y tu madre también, ¿no? Contigo desde el principio, ¿no? Hombre, claro, yo, pues, sin ellos, pues no fuera podido hacer los resultados que he hecho, porque ellos también me apoyan mucho. El simple esfuerzo de ir a lo mejor a Cabra, de levantarte temprano, te preparan la comida, te quieren que lo lleves todo bien, pues, y ellos te apoyan mucho, y eso es una cosa que yo lo aprecio mucho de ellos. Están volcados contigo. Pues nada, Alejandro, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias, ¿no?, por habernos atendido, por habernos contado estos primeros pasos tuyos en lo que es el ciclismo de competición. Y darte la enhorabuena, ¿no?, por tu papel en ese Campeonato de Andalucía y la suerte, desearte mucha suerte para ya el próximo año. Esperemos que la cosa vuelva a su normalidad, al menos en lo que a la celebración de pruebas se refiere, y ya puedas ir dando esos primeros pasos y adquiriendo esa experiencia, ¿vale? Pues muchas gracias, por todo. Muchas gracias a ti, un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Dejamos el ciclismo a un lado y nos vamos a adentrar ahora en el mundo del atletismo, otra de las disciplinas deportivas que, por suerte, está viendo cómo se están celebrando algunas competiciones. Las oficiales, las más oficiales, podemos decir, tanto las de nivel regional, amparadas por la Federación Andaluza, como las competiciones nacionales, como es el caso de la prueba, en este caso del campeonato que se disputó el pasado fin de semana en la localidad malagueña de Nerja, el séptimo campeonato de España sub-14 por equipos, en el que contamos con la presencia de un atleta ubriqueño, del joven Luis Zecarías Gálvez, que es componente del Club de Atletismo Chapín de Jerez y que contribuyó a la octava posición de la general que consiguió finalmente el equipo jerezano gracias a una tercera posición conseguida en la prueba de jabalina y una cuarta en la prueba de los 1000 metros. De todo ello, vamos a hablar con Luis Zecarías Gálvez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dejando a un lado en principio la cuestión de las medallas o del podium, que bueno, que unas veces se consigue y otras veces no, ¿qué balance haces de lo que ha sido para ti este campeonato de España? Hombre, pues para mí el 1000 ha sido lo que más me ha sorprendido, porque de hace una semana tenía 3.07 en el 1000 y conseguí bajar los 6 segundos. Uh-huh. Y jabalina, pues la verdad que no hice la marca que yo esperaba. Esperaba que lanzara más de 30 metros, pero aún así contento por el tercer puesto. ¿Ha sido tu primer campeonato de España? Sí, mi primer campeonato de España. Uh-huh. Es que insisto en eso porque en Neja se dio cita lo mejor del panorama nacional y entiendo que el nivel sería altísimo, ¿no? ¿Cómo era el ambiente que se respiró allí? Hombre, pues muy, muy alto porque eran niños de un año, eran más grandes que yo. Pero vamos, iba concentrado en que podía coger la de ese tercer puesto en jabalina y eso, contento en el 1000, ya que el nivel era tan alto con ese cuarto, en esa cuarta posición. Uh-huh. La verdad que muy, muy contento. Enseguida vamos a hablar de esa prueba de los 1000 metros porque trae miga lo que ha hecho Luis en este caso en este año con esa disciplina. Pero antes de todo, recordemos que era un campeonato de España de clubes. Tú ibas con el equipo de Chapín de Jerez, que por cierto es uno de los equipos punteros a nivel nacional en lo que al atletismo se refiere, y que logró terminar en octava posición. ¿Cómo valoráis ese octavo puesto? ¿Estáis contentos? ¿Terminasteis contentos? Sí, el equipo terminó súper contento porque no nos esperábamos estar de los 10 primeros porque había equipos muy, muy fuertes con niños que eran seleccionados para que concursaran allí. Y la verdad que sí, muy, muy contento por esa octava posición. Es que es un gran puesto el logrado, ya decimos, por el Club de Atletismo Chapín de Jerez ante, como bien comentas, Luis, esos equipos punteros de toda la geografía española. Luis, tú eres infantil de primer año, ¿no? Sí, sí. Y bueno, quieras que no, siempre el hecho de ser de primer año, de ser un año más pequeño que los rivales, viendo la clasificación, vemos que todos los que han quedado por delante de ti son un año más grandes, eso se tiene que notar de alguna manera, ¿no? Claro que se tiene que notar. Son niños que llevan ya un año en el atletismo, se nota mucho la zancada, la altura, y se nota en los tiempos que hacen los niños. Uh-huh. Tu aportación al equipo fue notable, como decimos antes, con ese bronce, con esa tercera posición en jabalina y ese cuarto puesto en los mil metros. Así por encima, ¿cómo fueron estas pruebas? ¿En jabalina esperaba estar peleando por las medallas? Sí, ¿no? La verdad que sí, porque viendo el ranking, iba cuarto, creo que de España en el ranking, entonces yo confié en sí mismo que tenía que al menos coger medalla para el equipo. Uh-huh. Y así fue, como bien nos comentas, al final con un lanzamiento de 29.99. Como tú comentas, no es tu mejor marca, ¿no? No es mi mejor marca, la verdad. Fue en el Campeonato de Andalucía cuando hice los 30 metros. Uh-huh. Y ahora, pues, lo que fue la carrera de los 1000 metros. Porque, como bien comentas, este año has experimentado en esta disciplina una mejoría notable. De hecho, como tú bien has dicho, en una semana has bajado 6 segundos el tiempo en esta prueba. ¿Cuál es la explicación de esa progresión? Pues yo creo que fue el ir por primera vez a un campeonato España, la motivación de estar luchando con los mejores de España, ¿no? Uh-huh. Al tener esa motivación, yo creo que también iba muy concentrado en la carrera, que podía hacerlo, y yo creo que me salió por ser la primera vez y descubrí algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Digamos que lo llevabas dentro, pero que no eras consciente de que tenías esa... No sabía que podía hacer esa marca. Yo cuando hice el 3.07... me creía que iba a ser la marca la mejor de esta temporada, pero el sábado me di cuenta de que puedo incluso bajarlo de 3. ¿Y qué ocurrió en la carrera para que fuera tan rápida? Pues que el primero era un niño de Neja que tenía 2.55. El niño hizo 2.57, no le salió su mejor carrera. Pero el niño lo que hizo fue que fue tirando de nosotros. Entonces él solamente iba tirando de nosotros y nosotros íbamos siguiendo su ritmo. Lo que pasa es que el niño se notaba que tenía 2.55 y al final él nos hizo un cambio de ritmo que que lo sufrimos y pudo ganar la carrera, pero acabamos 4 segundos o 3 detrás de él. Al menos a ti te ha servido para descubrir ese potencial que tenías, ¿no? Sí, sí, yo sabía que ese niño tenía 2.55, entonces intenté ir detrás de él. Porque cabe comentar que ahora mismo hasta esta categoría infantil, la manera que tenéis de participar en los campeonatos de Andalucía, que va por zona occidental o oriental, es en la disciplina del triatlón, que engloba tres pruebas. Precisamente llevas años, ¿no? Compitiendo en esos campeonatos, y esta es la prueba que siempre se te resistía, ¿no? Que más te costaba. Sí, es la prueba que menos me gusta del triatlón, pero me he dado cuenta este año que soy capaz de poder ganar esta prueba. Entonces he preferido dejar un poco aparte jabalina de longitud y centrarme un poco más en los 1000 metros. Viendo lo que hiciste también la semana anterior, porque recordemos que estuviste en Sevilla en ese campeonato de Andalucía Occidental, en el que competir los atletas de las provincias de Cádiz, de Huelva, de Sevilla y de Córdoba, conseguiste la tercera posición, ¿no? En ese, como decimos, la medalla de bronce en ese campeonato de Andalucía en esa modalidad de triatlón, y además, pues estuviste peleando por ese oro hasta el final. La cosa estuvo igualada. Imagino que con un tiempo como el que hiciste en Nerja, te hubieras quedado, si no lo hubieras logrado, te hubieras quedado muy cerca del oro, ¿no? Sí, exactamente, es lo que me comentó mi entrenador, que si fuese hecho ese tiempo en el campeonato de Andalucía hace una semana, podía estar celebrando ser campeón de Andalucía. Lo que pasa que no sé por qué no pude hacer esa marca, pero ahora, si fuese hecho esa marca, estaría ahora disfrutando de ser campeón de Andalucía. Hay que comentar que aparte de los 1000 metros, en triatlón B, que es la modalidad en la que tú compites, también incluye lanzamiento de jabalina y salto de longitud, que son dos pruebas que se te dan bastante bien, ¿eh? Sí, sí. La jabalina, por cierto, lo gané en el campeonato de Andalucía. Y longitud hice un tercer puesto. Bueno, digamos que viendo tu trayectoria viene siendo lo habitual, ¿no? En jabalina parece que en Andalucía tienes pocos rivales, al menos lo que hemos visto en estos últimos años. Casi siempre sueles adjudicarte esa primera plaza, ¿no? Sí, sí, es la prueba que mejor se me da y más me gusta. Entonces, yo creo que es una prueba que está hecha para mí, la verdad. Oye, Luis, supongo que eres consciente de que todavía, siendo tan joven, tienes ahí un margen de mejora muy grande, pero ¿crees que a corto plazo ese tiempo que hiciste en el campeonato de España, en la prueba de los 1000 metros de 3.02, ¿todavía se puede bajar? Yo opino que sí, porque acabo de empezar la temporada, ¿no? Aparte de haber estado entrenando todo este verano, yo creo que yendo a controles y todo esta temporada, opino que podré bajarlo de test. Claro, porque recordemos, esta prueba, la de Sevilla, la del Campeonato de Andalucía, ¿fue la primera tras el confinamiento o ya habías podido debutar antes? No, necesitábamos una marca para ir al Campeonato de Andalucía. Entonces, las 2 semanas antes nos hicieron un control en San Fernando, que hice 3.14, que fue una marca también espectacular, porque la última carrera que yo había hecho, había hecho en el 1.325, que fue el último Campeonato de Andalucía que hice. Y entonces se notó el trabajo duro del verano. Hice 3.14. Entonces me estás diciendo. Fue lo que me dio el poder ir al Campeonato de Andalucía. Luis, me estás diciendo que en un mes has bajado de 3.14 a 3.7 y luego a 3.2, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Vaya, pues es una rebaja de tiempo bastante notable en muy poco tiempo. Y ahora, digamos, con estos tiempos que has marcado en ese campeonato. Que marcabas en esa tercera posición en ese campeonato de Andalucía, se abría también la posibilidad de estar en el campeonato de España individual que se va a disputar este sábado en Madrid, pero creo que finalmente habéis decidido que ahora no es el momento, ¿no? Que no hay prisa. Sí, exactamente. Ayer fue el último día para inscribirse, pero mi entrenador de Jerez decidió el no ir porque tampoco iba a poder. Como los niños son mayores que yo, tampoco iba a tener la posibilidad de subir al podio. Entonces dijo que mejor seguir entrenando y a la siguiente semana ir al campeonato de Andalucía por equipo. Claro, porque supongo que también habrá pesado la situación sociosanitaria en la que se encuentra Madrid, ¿no? Sí, por el tema COVID hay mucho contagio entre los corredores, entonces decidimos mejor no ir. Por cierto, ¿qué medidas de seguridad, de control anti-COVID llevasteis a cabo en ese campeonato de España? Pues una de ellas fue que no pudieron entrar los padres, solamente podría entrar el delegado del club y los entrenadores. Aparte, los niños todo el tiempo con mascarilla, tomar la temperatura a un metro de distancia, y después a la hora de competir solamente te podías quitar la mascarilla o al correr o entre lanzamiento y lanzamiento. Y cada uno separado, sentado en una silla. Uh-huh. Bueno, en parte es una faena, pero mejor así que nada, ¿no? Sí, mucho mejor así que estar en nuestras casas, la verdad. Uh-huh. Oye, ¿y tú cómo has llegado a vivir estos últimos meses con la pandemia, el confinamiento? Porque un joven tan activo como tú, ¿cómo te las has apañado para mantener la forma? Hombre, pues la verdad que en el confinamiento me mandaron mis entrenadores ejercicios para casa y cuando nos dieron poder ir a salir a correr, pues ni me lo pensé dos veces. Cada día salía a correr y corría yo solo. Uh-huh. ¿Y ahora en lo competitivo, ¿qué tienes por delante? ¿De aquí a final de año habrá pruebas o ya hay que pensar en 2021? Sí, a partir de enero cuando empieza mi temporada fuerte, que es cuando estoy con lo de 2008. Uh-huh. Porque estos son controles atrasados de lo que tenía que haber hecho a final del verano. Uh-huh. Y entonces espero poder clasificarme otra vez para el Campeonato de Andalucía y Campeonato de España individual. Uh-huh. Oye, ¿y tú dónde entrenas? ¿Entrenas aquí en Ubrique o también acudes a Jerez? Entreno en Ubrique y algunas veces acudo a Jerez. Uh-huh. ¿Y ahora mismo ya puedes entrenar con cierta normalidad dentro de la medida de seguridad o tenéis muchas restricciones? No, la verdad que como al ser tan poquito aquí en Ubrique, pues podemos entrenar dentro de las medidas de seguridad, podemos entrenar, la verdad que cómodo. Uh-huh. Bueno, pues esta es la situación ahora mismo que vivimos y por suerte, pues a pesar de todo, Luis Zecarías Gálvez conseguía esos resultados no tan buenos, tanto en el Campeonato de España de Clubes como en el Campeonato de Andalucía Occidental individual, todos sus 14, porque recordemos que tú tienes 12 años ahora mismo, ¿no? Sí, tengo 12 años. Con 12 años ya está dando esos pasos en el mundo del atletismo y obteniendo esos resultados. Pues nada, Luis, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena, ¿no?, por estos resultados y sobre todo darte las gracias por habernoslos contado. Y nada, pues te deseamos toda la suerte del mundo para esos planes para a partir de enero del próximo año. Esperemos que la situación sanitaria también haya mejorado mucho con respecto a ahora y que, bueno, que empiecen a llegar esos resultados como hemos visto en estas últimas pruebas, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Vamos a aprovechar también estos últimos minutos pues para repasar lo que fueron exactamente los tiempos y las marcas realizadas por Luis Zecarías Gálvez en ese séptimo campeonato de España sub-14 por equipos. Bien, en la prueba de jabalina, como decimos, la victoria fue para Sergio Pérez con un lanzamiento de 31-47, seguido de Marcos Manzano Armenteros, 30-67, y Luis Zecarías Gálvez con 29-99, muy cerquita de los 30 metros, pero le sirvió, como decimos, para conseguir esa medalla de bronce. Y en la prueba de los 1000 metros, por lo que hemos comentado, Nicolás Rojo se llevó la victoria con 2 minutos 57, seguido de Alejandro Cereto, 2 horas 2 minutos 58, vaya con las horas, y Javier Alcón, 2 minutos 59, 3 minutos 02 empleó Luis Zecarías Gálvez, quedando muy cerca, como decimos, de ese grupo de cabeza, apenas 5 segundos del vencedor. Una gran mejoría la que ha experimentado el joven atleta ubriqueño, como bien hemos comentado en este último mes, en esa prueba de los 1000 metros. Y con anterioridad, en lo que se refiere al fin de semana anterior, al 10 de octubre, ya participaba en el Campeonato de Andalucía Occidental sub-14, en el que lograba la tercera posición en la prueba de triatlón B. En la disciplina de los 1000 metros, Luis Zecarías Gálvez conseguía la tercera posición detrás de Cándido Rico, que empleó un tiempo de 3 minutos 1 segundo. Juan Martín Pajuelo segundo, 3 minutos 6 segundos y 3 minutos 7 Luis Zecarías Gálvez. Se hacen una idea de lo que comentábamos antes, que con 3.02 hubiera conseguido la segunda posición y por marca, pues incluso se hubiera aspirado a ese oro. En la prueba de longitud también conseguía la tercera posición por detrás de Pedro Rodríguez Caña, que hizo un salto de 5.03, Alejandro Iglesias de 4.68 y Luis Zecarías Gálvez de 4.63. Y en la prueba de jabalina pues se llevó la victoria, además con su mejor marca, como nos comentaba antes, con 30 metros 53, por delante de Alejandro Iglesias 27.49 y Juan Martín Pajuelo con 24.11. Pues eso fue lo que hizo Luis Zecarías Gálvez la pasada semana y esta, así que no ha parado el joven corredor ubriqueño en lo que podemos calificar como el epílogo de esta temporada de este año 2020 en lo puramente competitivo. Y ya pues aprovechamos también para recordar que el pasado lunes 12 de octubre se disputó también el Campeonato de Andalucía de Clubes Sub-20, que contó con la participación del ubriqueño Arturo Lamela, componente del equipo del Surco Lucena. Participó en la prueba de los 100 metros, donde consiguió la segunda posición. La victoria fue para Fernando González, 11.6, 11.60 y 11.61 para Arturo Lamela en segunda posición. Tercera para Guillermo Dorado Torres con 11.73. Y también participaba, llegaba a tomar parte en la prueba de los 4x100, junto a sus compañeros Raúl Díez de los Ríos, Daniel Sánchez y José Ángel Curto. Lograban la tercera posición en esta prueba. La primera era para Granada Joven, el equipo de Granada Joven, con un tiempo de 43,76 segundos, seguido del Cueva de Nerja, UMA, 44,20 y 46,09 empleaba el Club Deportivo Surco Lucena. En la clasificación total, pues no quedó muy bien en la clasificación general el equipo Surco Lucena, porque participaba en este Campeonato de Andalucía sin equipo femenino, entonces solo puntuó el masculino. En lo que es la clasificación masculina, el Surco Lucena lograba la segunda posición detrás del Cueva de Nerja. Claro, al no contar con equipo femenino, como decimos, ya en la clasificación general, que une pues tanto a los femeninos como a los masculinos, terminaba en la quinta posición, ya que solo puntuaba, como hemos dicho, en esa categoría masculina. Bueno, y sin nada más que añadir, nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana jueves a partir de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.